Yeah. Huh. El chico con el mediano. Yo. Todo lo que dices sabe a poco. Desligo tu conciencia con un gesto y salgo intacto. No me retracto lo que trato de explicar bajo este foco. Vivo lo que tengo y no me quejo. ¿Qué vas a contar si lamento aquí no encaja? Hablas de perro viejo y sufrimiento, vete a casa. No tienes ni puta idea, la vida te golpea y no se cansa. Todo se estropea con el tiempo y siendo escaso. Y penas en un vaso no es excusa. Paso de escucharme, voy en busca de algo nuevo. Tú buscas lo de siempre, por mí me lo cuentas luego. Sigue siendo ego lo que siento. Haga lo que haga con los pies pisando el suelo. La voz en mi cabeza es el recuerdo. Pierde tu dinero por momentos si no piensas. Defiende lo que tienes, no defiendas lo que cuentas. Si no sabes, son palabras fáciles sin argumento. A mí no me vaciles con tus cuentos. Tengo yo unos cuantos ni los miro. Solo sobrevivo aguantando cada día desafíos. Debatiendo en mi cabeza si me fío. Aquellos que confían demasiado van de listos. Consumo tu ignorancia en un momento, tonto, te desmonto. Dame otra calada de ese porro y que vuelva a concentrarme en este folio es necesario. Converso con un micro en un armario. Delitos que te explico siendo crudo casi a diario. Yo vamos en busca de los frágiles por caminos tan fáciles que nos hemos vuelto ágiles. Imbécil, eres simple y apático, crees que vuelas libre. Vives en una burbuja, va detrás de un burka y nunca te dejas ver. Pues resulta, me gusta ser empático. Hay que padecer para entender sin ser histérico. Mi rap así produce un relax que a mí me nutre. La verdad que los demás lo repercute y a flote. Salgo invicto, me hundo en este bote y no me rindo. Vengo hambriento de ritmo de cantar mis líneas o bingo estimo. Que has perdido el ánimo, prefieres ser anónimo. Y te has ido a tu rincón en un lugar recóndito hasta que se calme. Sigues siendo alcohólico, dejadle con el pánico en la jungla. Yo selvático, le saco a todo punta en mis planes. No quiero la censura, la libertad me purga, se cura mis pesares. A pesar escribo sin cesar, ¿sabes? Las penas no te dejan ni pensar estar bien. Te vas a emborrachar para olvidarte. Deja que pase y que por arte de magia todo solo cambie.